Lo que voy a decir hoy probablemente para algunos de ustedes va a ser chocante, difícil de entender, difícil de rumiarlo, pero vamos a tener la Biblia abierta y vamos a hablar con la Biblia en la mano. Todavía habrá otro mensaje, uno o dos, hasta concluir, porque no quiero dejar esta serie sin decir también de la importancia de las obras del cristiano. Existen en la Biblia varios pasajes que a primera vista parecen enseñar que la salvación uno la puede perder, pero después de hacer un estudio, con un poco de cuidado, uno se da cuenta que tal cosa no existe. Si la conducta no parece indicar un cambio, esto automáticamente significa para algunos que la persona no es salva. Ojalá todos los cristianos tengamos una nueva conducta. A Dios gracias que esto no es lo que enseña la Biblia. El cristiano es cristiano y salvo eternamente desde el momento de recibir a Cristo. Para llegar de un punto a otro, si hay una sola ruta, usted tiene que tomar esta ruta. Si usted no toma esa única ruta que le lleva a ese punto, usted no llegará a ese lugar. Esto ocurre también con la cuestión de la salvación. Si no tomamos la ruta correcta para presentar un tema tan importante como es la seguridad de la salvación, vamos a equivocar el camino y nunca llegaremos al punto que queremos. Creo que en este asunto de la seguridad de la salvación estamos obligados a tomar, para comenzar, el texto que más se manipula. Es muy frecuente escuchar a predicadores que hablan claramente sobre la gracia divina, pero luego se encuentran con textos, el famoso texto de Mateo 7, 15 al 20, donde leen: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 15 al 20. Yo creo que equivocamos el camino cuando comenzamos por aquí. Creo que el Señor no habla de un incrédulo, es decir, no regenerado, no salvo, cuando habla de frutos malos. Él habla de dos tipos de cristianos, salvos por la fe en Cristo. El árbol es árbol, antes y cuando da sus frutos, siempre es árbol. Buenos frutos o malos, y el cristiano es desde el momento de recibir a Cristo, es cristiano. Se lo conoce mejor, ciertamente, por sus frutos, por su conducta, pero muchas veces es muy difícil distinguirlo. En este texto, los cristianos son comparados con el buen árbol, pero aquellos que dan frutos buenos. Pero hay muchos cristianos que son vistos en la Biblia como carnales, por eso existen los carnales y espirituales. Hay maduros e inmaduros. También se los llama como cristianos que tienen fe muerta y fe viva, son diferentes. Digamos, perfeccionados, no o perfectos e imperfectos. También se los compara con niños y adultos. Todas estas comparaciones tienen directa relación con lo que vamos a plantear hoy. Así que no juzguéis, esta es la razón, óigame bien, 1 Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No olvidemos que Pablo escribe esto a la iglesia igual parecida a la nuestra, allá en Corinto. Los cristianos hacemos mucho en secreto, donde nadie nos ve, excepto Dios. ¿Quién puede saber qué estamos pensando en cada momento? Pensamos, deseamos, codiciamos, etc. Algo que tal vez no lo expresamos ni lo manifestamos en ninguna otra forma. Todo queda en el secreto entre uno mismo y su pensamiento, y ciertamente Dios. Pero somos hijos de Dios tal como lo eran los corintios. Algo parecido, el mismo apóstol dice allá en 1 Timoteo 5, 24 y 25, los pecados de algunos hombres, hombres y mujeres, se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, o sea, antes que Dios los descubra. Mas a otros se los descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. 1 Timoteo 5, 24 y 25. Así que volviendo a 1 Corintios 4, 5, así que no juzguéis antes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él va a poner las cosas en su lugar. Pero mucho cuidado con Mateo 7 al hablar del árbol bueno y el árbol malo. Esto vamos a hablar el domingo próximo, si todavía estamos por aquí, Dios nos permite. Ahora, ¿cómo saber si alguien es o no es salvo, si es o no es cristiano? El Espíritu Santo inspiró a Pablo para que escribiera a nuestros hermanos allá en Corinto, a fin de que no juzgaran nada antes de tiempo. ¿Cuándo habrá llegado ese tiempo? Y seguramente cuando el Señor separe a los cristianos en dos grupos, unos de otros. En 1 Corintios 5, 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese día todavía no llegó, pero va a llegar. Unos ocuparán un lugar de privilegio como cojueces y co-reinantes con Cristo, pero otros serán los súbditos de su reino. Y la Biblia distingue a los cristianos no solamente como diferentes aquí y ahora, sino diferentes por la eternidad. Note bien lo que dice en 1 Corintios 6, 2. ¿O no sabéis que los santos, que son los salvos, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Bueno, los santos, repito, son todos los redimidos, pero no todos estarán en condiciones de juzgar, gobernar, estar por encima de los súbditos del reino del Señor. Bueno, voy a presentar algunos ejemplos de individuos cuya conducta era impecable. O sea, no hay manera, si la Biblia no nos lo dijera, de saber que ellos no son cristianos o no son salvos. En otras palabras, le voy a presentar tres casos bíblicos que nos muestran que es completamente imposible juzgar a uno si es salvo o no por su conducta. Vemos a una persona y decimos, este tipo se emborracha, este tipo juega juegos de azar, este tipo pelea, ese tipo nunca viene al templo. Y podemos enumerar muchas cosas. No creo que lea la Biblia. A veces tiene palabras obscenas. Él no es cristiano. Cuidado, no juzguéis nada antes de tiempo. Lo que voy a presentar ahora no es gente mala, gente muy buena, que si nosotros viéramos hoy a ellos o tratáramos con ellos, diríamos, este sí que es el ejemplo. El primer caso no puede ser otro que Hechos 10, 1 al 6. Aquí tenemos a Mr. Cornelio. Cornelio, hagamos un poco de trasfondo, era un centurión romano. En otras palabras, él no era judío, pero yo personalmente tengo la convicción, no todos están de acuerdo conmigo en eso, que él era un judío prosélito. O sea, él aceptó el judaísmo como religión siendo romano. Los romanos no practicaban lo que practicaban los judíos, porque ellos recibieron la revelación divina, no los romanos. Pero él adoptó como religión los principios judaicos. Se dice incluso en la historia que ellos, cuando se incorporaban al cuerpo judío, se bautizaban Por eso cuando Juan el Bautista bautizaba, a nadie le llamó mucho la atención, nadie se alarmó, porque el bautismo ya era conocido para los del Antiguo Testamento. Ahora, vamos a leer entonces lo de Cornelio en Hechos 10. Dice, había en Cesarea, versículo 1, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente, en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, o le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hasta aquí la cita bíblica. Por ahora nos basta. Este texto no necesita mucha explicación. Cualquier persona que lo lee detenidamente abre muy grande los ojos. Es probable que se trate de un prosélito, repito. Ahora, él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, con toda su familia, y que hacía muchas limosnas, es decir, hacía caridad. Él ayudaba a cuantos podía, porque evidentemente también tenía recursos. Tuvo un testimonio desde el cielo. Era ese buen árbol que daba buenos frutos. Si juzgáramos, colocáramos a él entre los de buena conducta, no creo que tengamos nosotros hoy aquí en nuestro medio y probablemente en ningún lugar del mundo a un miembro de una iglesia tan bueno como este. Él realmente hacía sus oraciones, oraba al Dios verdadero, no a los dioses de los romanos. Él no era pagano, él era judío por adopción. Él se llegó a ser, aceptó el judaísmo. ¿Sabe usted qué quiere decir judío? Judío quiere decir el que adora correctamente a Dios, el que sirve a Dios correctamente, es básicamente eso. Por eso los judíos miraban a los samaritanos y no los querían, porque ellos no podían adorar correctamente a Dios, solamente ellos, y menos a los paganos paganos. Los samaritanos podían, por lo menos tenían un poco de algo de judaísmo, pero en este caso, este Cornelio hacía sus cultos personales, oraba a Dios, sin duda ayunaba, ayudaba a cuantos podía, hacía mucha, mucha obra buena. ¿Pero qué pasaba? ¿Dice algo que era salvo? No. Le dice, envía a alguien que te hagan venir a Pedro. Y oiga estas palabras en el versículo 6, la segunda parte. Él te dirá lo que es necesario que hagas. No dice, él te dirá lo que es bueno agregar al arsenal que ya tienes. Él te dirá lo que es necesario. Dios le dice. Bueno, pero usted me va a decir que él no fue salvo. No, no fue salvo. Versículos 44, 47 y 48 hablan de su salvación. El capítulo es largo. Yo leí los primeros. Ahora vamos al 44. Mientras aún hablaba Pedro, porque Pedro llegó a la casa de él, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Había mucha gente con Cornelio. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esto está en Hechos 10, 44, 47 y 48. Y si todavía usted tiene alguna duda y dice, no puedo creer que Cornelio no era salvo por todo lo que se dice de él. Días después, la iglesia en Jerusalén se enteró que Pedro había ido a la casa de Cornelio. Y la iglesia se reunió y lo citó. ¿Para qué fuiste allá? Oiga lo que dice en Hechos 11, 12 al 14. Vea bien. Y el Espíritu Santo, Pedro da su informe, me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Eso no es cuento, es verdad. Era de verdad un ángel. Que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Lo más importante es versículo 14 para nuestro estudio de ahora. Él, Pedro, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esto es obvio que no era salvo. Si serás, entonces no era salvo. ¿Cuán fácil sería? Yo creo que si Cornelio viviera hoy, lo haría no solamente pastor de la iglesia, no siendo regenerado, pastor de los pastores, superintendente de todos los cristianos de todo el país. Todos dirían, no hay un solo hombre entre todas las denominaciones que tenemos en el país de cristianos que siquiera llegue a los tobillos de Cornelio. Y sin embargo, él no era salvo. Ven ustedes que cuidado con el buen árbol que trae buenos frutos, porque si los frutos son el producto de nuestra salvación necesariamente, o sea, alguien que no tiene buena conducta no es salvo, cuidado porque él no es el primero. Hoy también hay muchos. ¿Cuántos hablan tanto de la Madre Teresa? Claro, no saben todo de ella, pero en cualquier caso, ella parecía ser muy muy sacrificada y todo lo demás. Y juzgan por eso que debe estar en el mejor lugar del cielo. ¿Cree usted esto? ¿Alguna vez ella reconoció a Jesucristo como su Salvador personal? ¿Que alguien sepa? No, nunca. Y bien sabemos que únicamente Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Cornelio nunca se hubiera salvado si se hubiera resistido y hubiera dicho, yo, a ver, díganme, ¿qué grados tiene Pedro? ¿Tiene doctorado? ¿Tiene doctorado en teología? ¿Qué capacidad tiene él para hablarme? Yo soy un hombre culto. Yo soy un romano de primera línea y como si fuera poco me adherí al judaísmo, tomé el judaísmo y soy en toda esta zona de Cesarea mejor que cualquiera de los judíos que no son prosélitos. Son judíos por descendencia abrahámica, pero no hay uno que se me asemeje. Y diría la verdad. Y si alguien le dijera, óigame, yo conozco a Pedro. Pedro así, pescaba, rudo como todos los pescadores, dejó su pesca y siguió a Jesús. Y todo lo que aprendió son 3 años que anduvo con Jesús, nada más. Cornelio diría, yo en la academia militar los años que pasé, después estudié filosofía, después estudié no sé cuántas cosas. Y por último, como si fuera poco, manejo mejor que cualquier otro judío toda la escritura judaica, todo el Pentateuco y todos sus 613 leyes que tiene, mandamientos. ¿Qué me falta? Y yo voy a escuchar a ese tipo que todavía tiene olor a pescado. No. Y Pedro llegó. Cornelio realmente quería ser salvo. Yo admiro a Cornelio. Porque yo no sé cuántos hoy, si tuvieran la manifestación del cielo, no algo inventado, donde un ángel se le presenta y le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia del Señor. Y algunos preguntan, ¿Dios oye las oraciones de los incrédulos? ¿Sí? ¿Oyó las de Cornelio? Y era un tesoro para Dios su oración. ¿Cómo? La Biblia dice, yo no digo eso, Lucas escribió mucho antes que yo naciera. Ya estaba esto. Entonces, no podemos juzgar a una persona y decir, buen árbol, buen fruto, porque aquí tenemos buen fruto. Árbol no bueno, ¿verdad? Ni siquiera era árbol de los que el Señor hablaba. Él ni llegó a mal árbol, porque todavía no era parte de árboles de los que el Señor habla. Él no era salvo. Fue recién cuando vino Pedro. Le habló y él creyó. Esto nos hace ver claramente cuánto cuidado tenemos que tener cuando tratamos de juzgar a una persona si es o no salva por su modus vivendi, operandi, la forma como vive. Pero él no es el único. Hay otros también. Los escribas y fariseos. Vayan al capítulo 23 de Mateo. Pocas veces nos percatamos de todo lo que el Señor les está diciendo y la clase de gente que eran ellos. Versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mateo capítulo 23, versículo 1. La gente los conocía por lo bien que se conducían en público, pero no podían saber nada quiénes eran ellos por dentro. ¿Cuántos de los allí presentes sabían que ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? Versículo 4. Esto Jesús les reveló. Él les dice: todo lo que ellos les digan, hagan. Porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés, ellos tienen autoridad espiritual mientras abren las escrituras a ustedes. ¿Cuántos sabían que ellos hacían todo esto para ser visto por los hombres? Versículo 5, si tienen Mateo 23 abierto. ¿Cuántos sabían que ellos eran hipócritas? Porque cerraban el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren, están entrando. Versículo 13, ¿notan ustedes? ¿Cuántos dirían de ellos: devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación? Versículo 14, ellos hacían largas oraciones, pero la gente no sabía que ellos devoraban las casas de las viudas. ¿Cuántos sabían que ellos eran capaces de recorrer mar y tierra para hacer a un prosélito? Y una vez hecho, lo hacían dos veces más hijo del infierno que ellos mismos, como dice que vosotros. Versículo 15. ¿Cuántos sabían que ellos eran unos guías ciegos, quienes pretendían guiar a otros ciegos? ¡Ay de vosotros! Versículo 16. Vosotros guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Versículo 16. ¿Cuántos sabían que ellos eran necios y ciegos? ¿Cómo? La gente no sabía. Pero Jesús, versículo 19, dice: necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? Pero lo importante es el título que les da a ellos. ¿Cuántos sabían que ellos eran unos expertos en hipocresía? Porque eran buenos diezmadores. Oiga esto, no estoy diciendo que no tienen ustedes que diezmar, diezmen todos. Escuche todo el versículo. ¡Ay de vosotros! Versículo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar. La gente no sabía quiénes eran ellos, que no practicaban lo que él dice: la justicia, la misericordia y la fe. Esto el Señor reveló. ¿Y cuántos sabían que ellos también eran realmente ciegos, que colaban el mosquito y tragaban el elefante? Aquí dice camello, pero son parecidos. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Bueno, es un poco exagerado, ¿no? No se puede tragar el camello, pero comparativamente era lo que ellos hacían. ¿Cuántos habían descubierto que ellos eran muy limpios por fuera, pero por dentro estaban llenos de robo e injusticia? Versículo 25. Si la gente supiera esto, se habrían apartado de ellos. Pero ellos aparecían en público con mucho aroma de incienso, vestimenta que, porque su sola vestimenta infundía cierta solemnidad. Una persona creía que, este debe ser muy piadoso. Pero el Señor está haciendo una radiografía de la mente y el corazón de estos tipos y dice, les voy a poner bien en claro el asunto. ¿Cuántos habían descubierto que ellos eran semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia? Versículo 27. ¿Qué comparación, no? Sepulcros. ¿Quién no sabe qué hay tras ese, bajo ese mausoleo? Al final, el Señor les dirige esta pregunta. Oiga bien, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahora usted dice que no hay infierno. Hágase mentiroso al Señor. Versículo 33. Nunca olvide, 23:33. Es el Señor quien habla. Él dice, si ustedes no se arrepienten, si siguen así, ¿cómo piensan huir del infierno? Ellos ni siquiera creían en él. Ellos no eran salvos. De ninguna manera era buen árbol. Pero por fuera la gente lo respetaba. Porque aparentaban piedad, temor de Dios, santidad, todo aquello que hace de uno una persona aceptable a Dios. En la cátedra de Moisés, ellos ocupaban la cátedra de Moisés, es decir, ellos enseñaban las escrituras. Ya tenemos dos casos, Cornelio y estos individuos, líderes religiosos de Mateo 23. Y el tercer caso es la muchacha, yo la llamo la muchacha misionera, supuestamente. Hechos 16:16-18 leemos. Es una muchacha, no dice la edad, ni el nombre. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, Lucas es el que escribe, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hechos 16:16-18. De nuevo, a juzgar por las palabras, por el mensaje que proclamaba esta misionera, comillas aquí, podría formar parte también del grupo de los representados por el buen árbol. Sin embargo, ella era una verdadera bruja. Ella tenía espíritu de adivinación y a ella iban muchas personas para saber si cómo les irá. No era un horóscopo del diario cualquiera. Eso es todo engaño. Ella no engañaba en ese sentido. Pero Satanás fue tan astuto que cuando el evangelio llegó a ese lugar donde ella estaba, la gente naturalmente se convertía y ella perdía clientes. Pero el problema era que ella no se les escapara. Bueno, ellos perdían porque ellos la explotaban. Ella tenía capacidad de adivinar. Y alguien decía, mira, voy a invertir tanto en la bolsa de valores de tanto y cuánto. ¿En cuál de las firmas? ¿Qué te parece? ¿Irá bien o irá mal? Invierte, irá bien. ¿Y cómo lo sabes? Yo sé porque ella tenía naturalmente la asesoría de Satanás. Y Dios permitió que así fuera. Pero en lugar de soliviantar al pueblo para que echen a Lucas y a Pablo y a otros que estaban, era el grupo de misioneros, ella comenzó, dejó su oficina y dijo, yo voy a ser misionera ahora. Estos hombres predican, y ella decía todo esto, ustedes recién escucharon lo que ella decía. Siguiendo a Pablo y a los demás, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Óigame, ¿hay algo malo aquí? ¿Algo de lo que ella dice es mentira? Todo es verdad, 100% verdad. Ella está diciendo, está ayudándole a predicar. Miren, hoy la harían pastora en la iglesia pentecostal o carismática. al rato, tiene un gran poder. Y me imagino que hay más de una ya de este tipo. Es fácil caer en esa trampa y juzgar a la persona por su conducta y sus palabras. Pero eso en la salvación no siempre. La mayoría de las veces equivocamos el camino. Por eso Pablo advierte, no juzgue nada antes de tiempo. Ustedes van a equivocar el camino. Ustedes dirán que alguien es salvo no siendo, y dirán también que alguien no es salvo siéndolo. Así que tengan mucho cuidado. Ella no solamente no era regenerada, no era cristiana, no era salva, sino que era agente de Satanás. Él la tenía totalmente dominada. Ella era una verdadera bruja. Pero miren cómo Satanás es capaz de simular, esconder su verdadera personalidad, su identidad. Y ella apareció y por algunos días lo hizo. Pablo sabía quién era ella. Pablo no quería su colaboración. Los cristianos podrían haber dicho allí, Pablo, hay una hermana fabulosa que no tiene ni vergüenza ni nada. Ella públicamente proclama el Evangelio. Tómenla como misionera. Qué buena. Pero Pablo reprendió al espíritu y dijo que saliera de ella. El espíritu salió y ella perdió toda su capacidad. La Biblia no dice si ella se convirtió. Lo cierto es que eso hizo tal revuelo allí que Pablo cayó en la cárcel. Por eso está en el capítulo 16. Pero al diablo, la mayoría de las veces, el tiro le sale mal. Se tira a sí mismo. Él hizo todo para que encarcelaran a Pablo y Silas, pero ellos cantando en la cárcel, más adelante el capítulo dice, a medianoche se convierte el carcelero, su familia y obviamente otras personas. Así que al final de cuentas, ellos no recibieron su colaboración, su ayuda, la de esta mujer, que decía toda la verdad. Ellos podían mirar y ella gritaba detrás de ellos y decir, ¿de dónde ella sabe tanto? ¿Cómo es que ella está diciendo la verdad? ¿Cómo es que ella sabe quiénes somos? Está diciendo que son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian la verdad. Bueno, Satanás sabía muy bien. Es obvio que ella tenía cierto poder de adivinación. Bueno, ¿quiere usted juzgar a quién es o no es salvo por sus frutos? No. En este asunto, la salvación o de la salvación existe mucha confusión, especialmente debido a la influencia de ciertos grupos que han dado mucho relieve a las manifestaciones sobrenaturales. Para muchos, todo lo sobrenatural proviene de Dios, pero no todo lo sobrenatural proviene de Dios. Y algunos se basan en dichos. Un gran predicador dijo algo que va así. Dice, camina como ganso, grazna como ganso, come como ganso, se parece a ganso, es ganso. ¿Y qué es lo que quería decir con esto? Eso no es Biblia, es dicho de un predicador famoso. Bueno, dicen, habla como mundano, viste como mundano, trabaja como mundano, reacciona como mundano, se preocupa por cosas que no debe preocuparse como los mundanos, chismea como el mundano, por lo tanto es mundano. Así como el ganso es ganso, así el otro es mundano. Pero esto no sirve, a veces, por lo menos en muchas ocasiones, esto no sirve para decir que si una persona habla como mundano, come como mundano, viste como mundano, se divierte como mundano, es mundano. No siempre. Hay demasiada gente que parecen mundanos y son salvos por la fe en Cristo. No viven una vida espiritual, por eso la Biblia distingue a los cristianos. Habla de niños que nunca crecen, son enanos. Los enanos bautistas, enanos libres, enanos de la Iglesia Bíblica Misionera, enanos, y ahí va. En vez de hermano, diga enano. Se parece demasiado. Y ahí están. Bueno, Pablo escribe a una iglesia diciendo, escuchen esto, a una iglesia: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. 1 Corintios 5, 11 al 13. Ahora, el versículo 11 debería de traducirse así: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, siendo hermano. Por todo el contexto es eso, porque a nosotros la traducción en español da a entender que llamándose parecería que él dice ser hermano y no es. Solo se llama a sí mismo hermano, pero no es. No, no, no. Lo que él dice, siendo hermano. Yo no sé por qué se tradujo exactamente así, ni tampoco tengo ahora muchas otras traducciones para consultar a ver cómo están otras traducciones. Pero por el contexto, puesto que Pablo aquí trata y dice, a los mundanos los va a juzgar Dios. Ustedes tienen que juzgar a ese que no es mundano. En conducta es mundano, pero en lo que a eternidad se refiere, él no va al infierno, él va al cielo. ¿Qué? Así como me oye. Note ahora la clase de pecados que cometen los que están dentro. Pablo dice, fornicación, es fornicario, es avaro, es idólatra, es maldiciente, borracho, alcohólico. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pecados. ¿Usted dice qué? ¿Usted me quiere decir que el cristiano salvo por la fe en Cristo puede ser fornicario? No es que puede ser, es. Además, no me culpe a mí, yo no digo esto. Yo solo le estoy pasando lo que Pablo escribió, guiado por el Espíritu Santo. Hay otras listas parecidas a estas, a otras iglesias. Por ejemplo, a Galacia, Pablo escribe, y manifiestas son las obras de la carne, que son, oiga esto, adulterio, fornicación, inmundicia, la ciudad. Usted dirá, él está diciendo lo que hay en el mundo. Ah, sí. Entonces, ¿está escribiendo esa carta a los mundanos? Él está escribiendo esta carta a los Gálatas, la iglesia de Galacia. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Ah, ve! Ellos no son salvos. Y si eran, perdieron. No, Señor. Aquí nos dice, no son salvos. No heredarán el reino de Dios, que no es lo mismo que ser salvo. Y de esto, como ya hemos hablado tanto, no voy a repetir. Pero óigame, la lista es terrible. Se menciona pecados, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Y usted dirá, ¿y usted me quiere decir que ellos eran cristianos? Eran miembros de la iglesia de Galacia. Si usted estuviera en Galacia, estaría allí y no sería mejor que ellos. Y tal vez no lo sea, aún no estando en Galacia. Pablo escribe a Éfeso. Muchas cosas. Si ustedes leen, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, allá en el Apocalipsis, donde se habla acerca de las cosas buenas que tenía, no era tan mala, pero oiga lo que dice la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 4, 25 al 32. Le voy a dar una propinita aquí. Les dije hoy que tal vez va a haber una posibilidad de un examen. Es muy probable que en torno a esto también vaya. Así que los que anotan. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué pasaba? Mentían. Airaos, pero no pequéis. Andaban con trompa, hasta pecando. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ellos se enojaban y se levantaban todavía enojados. El que hurtaba, no hurte más. ¿Para qué va a decir si ya nos roban? Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Usted dirá, no me venga a decir que hay que cuidarse de los hermanos porque roban. Ah, no. ¿Sabe qué? Hay comerciantes que son cristianos que dicen, prefiero mil veces que me deba un mundano y no un hermano. Y los hay. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Nunca viste que un hermano escriba y diga, hermano, acabamos de llegar a una conclusión con mi cónyuge que afuera la amargura, afuera el enojo, afuera la ira, afuera la gritería, afuera la maledicencia, afuera la malicia. ¿Y por qué nunca recibí? Porque no los hay. No, porque no pueden dejar de hacerlo. ¿Para qué van a agregar una mentira más? Hemos decidido si no han decidido. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. No escribe a los mundanos, la iglesia de Éfeso, unos con otros. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Para qué escribir esto a incrédulos? Quiere decir esto que no, uno no puede. Si uno ve a un hermano que no le devuelve el dinero que debe, es porque no es cristiano. No, es que es, sí es cristiano, pero ladrón. Usted dirá, quiere decir que entonces si un hermano miente, es porque no es salvo. Es un hermano mentiroso. Cuídese de él o de ella, depende, porque las damas también mienten mucho. Y luego a los colosenses, escribiendo capítulo 3, versículos 5 a 9, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso no murió, usted cree que murió. No hay un veneno que haga que muera eso. Usted tiene que matar. ¿Qué es lo que tienen que matar? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Me va a decir usted que un hermano fornica? ¿Cómo me gustaría que los hermanos, en base a lo que estoy diciendo, me digan toda la verdad de lo que hacen? Sé que no van a hacer. Y no le estoy pidiendo, yo no sé quién, cómo y cuándo y dónde, y con quién. Pero por la palabra de Dios, no podemos ser mejores que los de Colosa. Cosas por las cuales, escuche esto, versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre quién, sobre los mundanos. Sobre los hijos de desobediencia. ¿Hijos de quién? De Dios. Son salvos. Cuídese mucho. Tratar de juzgar a una persona porque el árbol malo da malos frutos. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Vosotros. Ira. ¿Para qué va a decir que déjense? Ya no hay iracundos allí. Enojo, nadie se enoja en la iglesia. Malicia, no. Blasfemia, ¿quién blasfemia en la iglesia de Colosas? Palabras deshonestas de vuestra boca, palabras groseras. No mintáis los unos a los otros. No, hermano Pablo, aquí nadie miente. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, se despojaron el día que se revistieron de la nueva naturaleza, cuando fueron salvos. Pero todavía el indio se le sale cada rato. Ahora, el tiempo se me va. Vayan ahora al texto más conflictivo sobre esto. Santiago 2. Vean lo que dice. Voy a leer. Desde el 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La pregunta es, ¿podrá la fe salvarle? Creo que podríamos parafrasear esto así. ¿Podrá la fe que no tiene respaldo de una conducta santa serle de provecho? ¿Podrá esa fe animar a que otros conozcan a Cristo? ¿Podrá esa fe resultar atractiva para los no salvos? Una fe cadavérica, yo la llamo. Fe cadáver. ¿Cuál es el beneficio para los incrédulos la fe de un cristiano cuya vida es igual o peor que la del incrédulo? ¿No es cierto acaso que la fe que no tiene obras es en sí misma fe muerta, como hablamos de capital muerto? ¿De qué vale un capital que no se ha invertido para que siga produciendo? ¿En qué tenemos que invertir la fe? En la conducta, señores. ¿Acaso no hablamos de ciertas inversiones malas como capital muerto? Pregunten a los que tienen librerías. Dicen, nosotros al traer los libros tenemos que pagar todo, pero es un capital muerto, porque muy pocos compran, porque muy pocos leen. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Típico capital muerto. Vida cristiana mal invertida. Un cristiano que invirtió sus fuerzas, sus oportunidades, sus talentos, sus bienes para el mundo, viviendo como mundano, siendo salvo. Nadie llegaría a conocer al Señor por la fe de ese hermano. Ahora, ¿cómo justifica su fe el cristiano? Versículos 18 al 20. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Esto en Santiago 2, 18 al 20. Santiago imagina un diálogo. Dos personas están hablando. Uno le dice al otro, tú no tienes una conducta que haga armonía con tu convicción y tu vida nueva. ¿Puedes mostrarme tu fe? Él no dice, puedes explicarme tu fe. No es nada subjetivo. Él quiere algo que se pueda ver, oír, tocar. Bueno, a ver, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Puedes hacerlo? No. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú puedes explicar tu fe sin obras. Pero ¿quién te va a creer? Porque si no te cambió tu fe, por más bien que la expliques, la persona va a decir, bueno, tú me explicas, pero al mismo tiempo eres adúltero, eres ladrón, tienes el kilo más chico y más grande, como los hay tantos comerciantes, tienes el litro chico y el litro grande, peleas con tu cónyuge, abandonaste a tu esposa, y ahora me quieres convencer de qué. Pues muéstrame. Yo quiero ver esa fe, yo quiero ver el cambio en tu vida. Y oiga esto, versículos 21 y 22. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Aquí tenemos una respuesta bien interesante. La fe de la persona cuya conducta es mundana es imperfecta. La fe se perfecciona en las obras. Mi fe puede ser verdadera. Yo fui salvo al depositar mi fe en Cristo. Abraham fue justificado cuando creyó a Dios. Capítulo 15, versículo 6 de Génesis. En ese momento él fue justificado. Dios lo justificó. Todavía no había hecho nada bueno. Tenía que salir de Ur de los Caldeos. Salió. Luego llegó a la tierra donde tenía que llegar. Llegó. Luego cometió un grave pecado de adulterio cuando se unió con la sirvienta de su esposa, porque no tenían hijos. Nació Ismael. Ahora tenemos el problema con los árabes. ¿Perdió él la justificación que recibió en Génesis capítulo 15, versículo 6? Dios dice hoy una cosa, mañana, oh, cambié de opinión, cambié de parecer. No. Dios no hace así. Él lo justificó mucho antes y él sabía que Abraham haría esto. Él sabía todo lo que haría y ya lo justificó y llegó a ser amigo de Dios. Es cierto que luego su fe, él la iba perfeccionando. Más adelante, cuando nació Isaac, Dios le dio otra oportunidad para perfeccionar su fe. ¿Saben cuándo? Cuando le dijo, anda, sacrifica a tu único hijo Isaac, del cual yo dije que habría una descendencia incontable. Y Abraham se rascaba la cabeza y decía, mi joven Sarita tiene 90 años y yo jovencito de 100. Pero ya tenía mucho más porque ya el muchacho había crecido. Eso fue cuando nació. Y ahora él me dice que haga una cosa que solamente los paganos hacen y que Dios aborrece. Sacrificar, matar sobre la leña, prender fuego y quemar a mi único hijo, del cual él dijo que habría una descendencia incontable. Pero Abraham tuvo la oportunidad de perfeccionar su fe. Se fueron los dos, padre e hijo. Tanto es así que en el camino, acostumbrado Isaac, un muchacho ya más o menos crecido, dice, papá, tenemos todo, tenemos la leña, tenemos la espada, tenemos todo. ¿Y dónde está el cordero para el sacrificio? La respuesta de Abraham nos hace ver la madurez que él obtuvo allí. Dios se proveerá de cordero. Sin que Abraham lo supiera, estaba hablando de aquel que Juan, miles de años después, diría, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es cierto que ahí se encontró en el zarzal ahí un cordero y se ofreció en lugar de Isaac. El autor a los Hebreos dice que Abraham consideraba, dijo así Abraham, bueno, Dios me dice que yo vaya y sacrifique a mi único hijo. Y él quería razonar y decía, ¿cómo Dios va a cumplir su promesa de tener una descendencia? Me sacó años antes, afuera, el cielo totalmente estrellado y dijo, Abraham, levanta tu vista. Él levantó. Era una belleza el cielo, pero tachonado totalmente con estrellas. ¿Vieron ustedes alguna vez lo que es el cielo cuando uno está lejos de una ciudad grande donde hay tanta iluminación, no se ven las estrellas? Y Dios le dijo a Abraham, así será tu descendencia, ¿puedes contar? Dijo, no me mandes contar las estrellas. Están, parece hasta amontonadas una sobre la otra. No lo puedo contar. Así será tu descendencia. Entonces, cuando Dios le dijo, lleva a tu hijo, a tu único, y sacrifícamelo, él dijo, bueno, yo no entiendo a Dios. Yo realmente me está mandando a hacer algo que yo no puedo entender. Pero voy a pensar que Dios puede resucitarlo. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Hebreos 11, 17 al 20. ¿Qué más quieren? Las obras justifican la fe, pero no salvan. Óigame bien, las obras justifican la fe, la maduran, la materializan, pero no salvan. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago 2:22. Las obras, fe viva, hacen que los incrédulos, viéndolas, glorifiquen a Dios. Por eso, en Mateo 5:16, Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Son importantes las obras? Por supuesto. En 1 Timoteo 6:18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. 1 Timoteo 6:18, habla a cristianos, porque quiere que madure la fe de ellos. En Tito 2, versículos 6, 7, 14 y 3, 14 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú, Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, que esto es muy serio. Y luego, saltando al 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Sí, yo no estoy hablando en contra de las buenas obras. Lo que estoy diciendo es cuidado con pretender que las buenas obras le ayudan en la salvación. Hebreos 10:24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos estimular las buenas obras, pero nunca para salvarnos. En 1 Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Las buenas obras apuntan en dirección a los incrédulos para que ellos crean, si no pueden creer por lo que les estamos diciendo. Los incrédulos, al ver nuestras buenas obras, no se salvarán por eso, pero pueden ser estimulados a escucharnos. Al ver que un esposo fiel ha cambiado radicalmente, antes era infiel, ahora es fiel, algo ha cambiado. Al ver que una joven de vida callejera, totalmente perdida, ha dejado esa vida y es una verdadera santa. Al ver que una mujer, una esposa, con lengua un poco más larga de la que debe ser, chismosa y demás, ha cambiado. Algo ocurrió. Al ver que un padre que había descuidado a sus hijos y a su esposa, la madre de aquellos pequeños, ahora se ocupa de ellos, entonces el pecador será atraído a esta fe. Dirá: vale la pena. Cuando fuimos a San Juan Bautista, a la cárcel, una dama que hace allí trabajo de alfabetizar a los que están allí, ella dijo: la religión de ustedes debe ser muy buena. Ella no sabía cómo expresarse, porque esos que están con ustedes, ahora cuando están en el aula estudiando, antes fumaban, hablaban, se reían, distraían. Yo no podía hacer nada. Hoy cambió todo. Espero que un día ella se sienta motivada a conocer al Señor también. Decía Job, en Job 6:6, se comerá lo desabrido sin sal, habrá gusto en la clara del huevo, es decir, sin sal. ¿Alguna vez usted probó comer, sea frito o hervido, la clara de huevo sin sal? Haga la prueba. ¿A qué le sirve el cristiano cuya conducta es mundana, es desabrida? ¿Por qué la Biblia habla tanto de la sal, por ejemplo? Dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Levítico 2:13. ¡Qué raro! En Mateo 5:3, vosotros sois la sal de la tierra, dice Jesús. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal no solamente cuando pierde su eficacia es inútil, sino que no hay dónde tirarla, porque doquiera que usted tire, nada quiere crecer allí. Así que no se la puede usar, tampoco se puede usar como abono. ¿Dónde meter esa sal? Esta sal. ¿En dónde metemos a un hermano que eso es un escándalo? No sirve ni para él, ni para su familia, ni para la iglesia. El único lugar que tiene que ir es el cielo. Y ojalá se muera lo antes posible. Dios lo lleva. En Marcos 9, 49 y 50, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. El fuego, ¿recuerdan capítulo 2 de Hechos, cuando descendió el Espíritu Santo en forma de fuego? Todos recibieron el Espíritu Santo, toda la iglesia en ese momento. Y la sal, la buena conducta. Si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Si un cristiano no da, no tiene buena conducta, ¿a dónde irá a buscar para tener buena conducta? ¿A los alcohólicos anónimos, un borracho? ¿A dónde irá? Ellos le dirán, hay una fuerza superior que puede ayudarte. O le dirán, pobrecito, estás enfermo. El alcoholismo es enfermedad. No, le están mintiendo. Es vicio. Ahora, acarrea enfermedad, es cierto. Es importante. Lo que dice a los colosenses, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Note ahora en Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Significa esto que pecar? ¿O que un pecador es objeto de una justificación compartida? Un poco de fe y el resto obras. Entonces serás justificado. Por fe te salvas para comenzar como entrega inicial y luego pagas las cuotas de tu conducta. No. No hay tal. Vamos a decirlo así para terminar. La fe depositada en los méritos de Cristo salva al pecador para siempre. Las obras que acompañan al salvo por la fe permiten que otros también reciban el mismo perdón divino interesados en la fe que te ha cambiado. Abraham fue justificado por haber creído, Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando él creyó, ya estaba todo hecho. Romanos 4, 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. A Gálatas 3, 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si usted no quiere creer, es cosa suya. Es porque usted quiere perderse. Está perdido. Y quiere continuar así. Pero el día que usted se anima a depositar su fe en Cristo, y no trate de imaginar, porque esto proviene no de Dios. Ay, pero yo no voy a poder cumplir. A mí me gusta el traguito y ya soy un poco medio que necesito. O tal vez a mí me gusta estafar un poco, no pagar los impuestos y todo. No se preocupe de nada. Una sola cosa haga. Dígale al Señor, Señor, yo soy una piltrafa por dentro. Esta gente no sabe quién soy. Por donde se me mire, yo soy inmoral, injusto, mentiroso. Todo lo que se quiera hay en mí. Si tú me quieres así como soy, si te sirvo para algo, entonces haz algo conmigo. Pero Señor, yo no sé cómo voy a poder cambiar, porque esta gente seguramente que es buena. Si usted escuchó con atención lo que dije y lo que dije de los colosenses, los gálatas, los efesios, usted sabe que ni ellos ni nosotros somos tan buenos. Pero somos salvos. Ajá, si yo conozco a mi vecino, es un bruto, nadie lo aguanta, grita con su esposa, Y el domingo llevan su Biblia, van, se sientan en el auto y van al templo. ¿O no conocen ustedes así? Y él dice que es salvo por la fe en Cristo. Óigame, él dice la verdad. Ah, entonces hay que vivir así. Si le gusta, viva así. Pero le va a pasar como aquel que quería sentir algo y se golpeaba con la cabeza contra el marco de la puerta y le dolía mucho porque ya sangraba. Y dejó de golpearse y dice, se siente mejor cuando uno no se golpea. Si usted quiere seguir pecando, golpeándose, su alma, su mente, su espíritu, todo su ser, usted sufre y sufren otros. Un día usted dice, ¡ja! Había sido que no gritarle a mi esposa y hablarle así lindo, va mejor. Querida, nunca le dije, cuando éramos novios, sí, ustedes saben cómo son los novios. Pero, ¿qué pasa después? Termina la luna de miel y comienza la de hiel. Había sido que da gusto hablar así, y sí. Había sido que robándole horas del televisor, el maldito televisor, y leyendo la Biblia, aprovecho mucho más. Había sido que nutrirse de la palabra de Dios y de buenos libros cristianos, escuchar Radio América, es mucho más provechoso que mirar esas maldiciones que salen por televisión. Haga la prueba. Pero nunca pretenda competir con el Señor en términos de obra. Usted no puede. Usted tiene que aceptar, si nunca recibió a Cristo, decir, tal como soy, vengo aquí, a ti. Si me recibes, y Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Tenga por seguro, hasta hoy Él no echó a nadie fuera. Todo pecador que ha venido a Él, con fe, ha sido salvo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu bondad y tu amor y tu paciencia para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.